9 de la mañana, 22 minutos, y estoy en línea con el diputado nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidad, Alejandro Vilca, que está en nuestra ciudad. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todo el estudio y a toda la audiencia, ¿no? Bien, diputado, la pregunta en principio es cómo llega a Santa Rosa y qué es lo que vamos a estar pudiendo escuchar o aprendiendo en la charla a realizarse esta tarde. Mira, estamos realizando asambleas en todo el país, estamos impulsando más de 100 asambleas en diferentes puntos con los principales referentes de la izquierda, ¿no? Con Nicolás del Caño, Miriam Bregman. Bueno, y en mi caso, bueno, hoy estoy acá en La Pampa, en Santa Rosa, planteando, ¿no? Esta necesidad, ¿no? Este análisis sobre la situación nacional, ¿no? Un momento difícil, ¿no? Donde por ahí muchos sectores populares, sectores de trabajadores, están perdiendo el poder adquisitivo, hay una política de ajuste del gobierno nacional, y bueno, la idea es también discutir cómo nos preparamos con los trabajadores, con los sectores populares, la juventud, para dar una salida alternativa, ¿no? Un momento crítico, te digo, porque bueno, venimos de la aprobación de un presupuesto en el Congreso, un presupuesto de ajuste, ¿no? Como pide el FMI, y bueno, y hoy lo que se está viviendo a nivel nacional es bastante difícil, ¿no? Entonces, para nosotros es importante también que se conozca cuál es la propuesta de la izquierda como una salida al país, ¿no? Que nosotros planteamos, sobre todo, poner todas las riquezas, toda la potencialidad económica del país en función de las necesidades sociales, ¿no? En función de la ganancia de un grupo de empresarios que es el que hasta ahora ha venido ganando y los sectores trabajadores perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el planteo que venimos a hacer acá en La Pampa. Y bueno, y también fortalecer la militancia de izquierda, ¿no? Que es muy importante acá en la provincia y donde se ha ganado un lugar como la tercera fuerza, ¿no? Electoral en la provincia. Sí, sí, sí, sí. No, sin lugar a dudas, la izquierda viene, creo que a nivel nacional, demostrando que la gente está cansada de los mismos de siempre, que en realidad parece que estuvieran más cerca de sus bolsillos que del bolsillo de los trabajadores y de los productores y de los de abajo, ¿no? Sí, eso, mira, te digo que eso lo vemos cotidianamente, ¿no? El tema de, a ver, en la política sí, algo que hemos visto es que muchos políticos, como decimos, ¿no? Tradicionales, del régimen, de los partidos patronales, lo que han hecho es más de la política un negocio personal, ¿no? De acomodos, de negocios, donde ganan jugosas dietas. De hecho, nosotros del Frente de Izquierda hemos planteado en el Congreso que todo diputado, funcionario y juez, ¿no?, cobre lo mismo que un trabajador y que todo trabajador cubre el costo de la canasta familiar, ¿no? Que es algo tan difícil en estos momentos. Vos fíjate que hoy ya muchos trabajadores están bajo la línea de la pobreza. Ya no es solamente pobre aquel que es precarizado o que vive de changa, sino que hasta los trabajadores en blanco, ¿no? Entonces, eso ha producido la inflación licuando los salarios y las jubilaciones, mientras los sectores que hoy ganan más, los funcionarios, viven con todos los privilegios, ¿no? Por eso esta discusión y la bronca, ¿no?, en amplios sectores, decir esto no va más, y por eso la izquierda empieza a tener una fuerza en muchas provincias, ¿no?, como allá en el norte, en Jujuy, donde yo vengo, y bueno, en provincias como esta, ¿no?, o en la Patagonia, o en Neuquén, ¿no? Pero bueno, es algo que nosotros queremos seguir impulsando y fortaleciendo una alternativa política de los trabajadores, ¿no? Vos mencionabas recién, vos venís de Jujuy, estás llegando, supongo que, a nuestra provincia por primera vez, tal vez. Sí, sí, así es, por primera vez. Bien, la habrás notado la diferencia, no solamente de paisaje, sino de región, sino de fortalezas. Es muy distinto. Nuestro país realmente tiene esta cuestión de que parece que vas a algunas provincias y estuvieras en un país distinto. En cuanto a producción, en cuanto a señores feudales, en cuanto a un montón de cosas. Pero en este caso, la izquierda, en este marco de asambleas que está haciendo a lo largo de todas las jurisdicciones nacionales, tiene un punto en común que son la recuperación de los trabajadores. Supongo esto de no acordar con el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, ni hablar después de haberte escuchado en cuanto al impuesto a las ganancias para la gente de la justicia. ¿Qué más, qué otros puntos en común, más allá de las diferencias, es lo que une a la izquierda en todo el país? Mira, para nosotros, a ver, por ahí muchos los análisis que se hacen, ¿no? De la situación y cómo hemos llegado a esta situación del país, ¿no? En el marco de la deuda, que no es algo nuevo que aparezca en la historia de la Argentina el Fondo Monetario Internacional marcando los lineamientos del país, sino también las políticas, ¿no? Han pasado gobiernos peronistas, los Menem, los de la Rúa, los Kirchner, bueno, el PRO, Macri, y todas las políticas que hasta el momento se han aplicado en el país han sido políticas hacia y en favor de los grandes empresarios, ¿no? O sea, nunca hemos llegado acá por darle más beneficio a los trabajadores o más derechos, ¿no? Por el contrario, ¿no? Argentina ha sido la historia del saqueo, ¿no? Entonces, yo creo que hemos llegado a esta situación tan crítica por esas políticas que se han aplicado, incluso los libertarios, ¿no? Que tanto dicen de ajuste, que piden, qué sé yo, que lo de la casta. En realidad, vos fijate, hasta Milei reivindica a Menem, ¿no? Y a Cavallo, ¿no? Bueno, las políticas de todos ellos se han aplicado. Lo que no se ha aplicado acá es una salida de los trabajadores, una salida socialista, ¿no? Y un poco es eso lo que queremos plantear, ¿no? ¿Cómo hoy para el país podría la clase trabajadora dar una salida, ¿no? Vos imaginate la enorme industria alimenticia que tiene la Argentina, que produce 10 veces más alimento de lo que necesita. Hoy hay chicos que se están muriendo de hambre en el Chaco, en el norte de Salta, en toda esa región. Entonces uno empieza a pensar por qué el país se ha estructurado así, ¿no? En función de los grandes negocios, ¿no? De los grandes exportadoras, ¿no? Que venden a dólares soja, alimento. Y bueno, y acá falta alimento. Entonces, bueno, eso es lo que queremos cuestionar, esa irracionalidad capitalista, y plantear que esto se puede solucionar de una forma de que es planificar la economía de la Argentina en función de la necesidad social, y eso lo puede hacer la clase trabajadora, ¿no? Aquellos que producimos la riqueza y que somos la mayoría, ¿no? Por eso planteamos también un gobierno de los trabajadores. Justamente es esto lo que queremos charlar en esta asamblea, porque es un debate, ¿no? Es un debate que cruza hoy la Argentina en momento de crisis. ¿Cuál es la salida? Bueno, nosotros creemos que desde la izquierda puede haber una salida, puede haber una salida de los trabajadores, y por eso este recorrido por el país y estas asambleas que estamos realizando, ¿no? Bien. Vilca, vos venís de una provincia que permanentemente está también a lo largo y a lo ancho del país, sigue siendo tapa, y es porque Gerardo Morales siempre da que hablar, y Milagros Sala también. ¿Cuál es la situación y qué análisis haces de Gerardo Morales y de Milagros Sala? No, mira, Gerardo Morales, ¿no? Hoy como presidente de la UCR se ha mostrado nacionalmente como uno de los precandidatos, ¿no? Además, mostrando las potencialidades de la UCR, supuestamente, ¿no? Democrático, republicano, pero en realidad sucede todo lo contrario, ¿no? Gobierna como un señor feudal, apoyado en la criminalización de la protesta social, ¿no? Es de la única manera que le he encontrado hoy mantener la pobreza y la miseria en una provincia como la de Jujuy mediante un puño de hierro, ¿no? Con la justicia y persiguiendo opositores. Creo que eso ha llevado a que se persigan a dirigentes sociales como Milagros Salas o dirigentes sindicales. Entonces, bueno, es un personaje nefasto, ¿no? Por lo menos en los sectores populares muy rechazado y que, bueno, hoy atraviesa una crisis, ¿no? Él iba a ir por una reelección y tuvo que suspenderla, ¿no? Pero bueno, también es un espejo de cómo una provincia gobernada por Juntos por el Cambio, está hecha para los negocios mineros, para los grandes ingenios y sobre todo con el desarrollo del litio, ¿no? Justamente para el saqueo. Bueno, esa es la base estructural que defiende Gerardo Morales, pero justamente también frenando y persiguiendo a los opositores, ¿no? Aún así, la izquierda ahí se ha ganado un lugar muy importante. Vos sabés que nosotros llegamos al Congreso con un nivel de votación muy alto, ¿no? Más del 25%, pero justamente criticando al gobierno, pero también planteando una salida de los trabajadores que creo que poco a poco empiezan a despertar y a decir basta a estos gobiernos y a decir que puede haber otra salida, ¿no? Y eso es lo que apostamos, ¿no? Que se exprese en las próximas elecciones, pero también cotidianamente, ¿no? Porque esto, te explico, no es que pensamos nosotros solamente en lo electoral, sino creemos que hay que defender los salarios, la fuente de trabajo cotidianamente, por eso también organizarnos en cada lugar de trabajo, de estudio, para defender nuestros derechos, ¿no? Alejandro Vilca, él es diputado jujeño, está visitando nuestra ciudad, nuestra provincia. Va a estar hoy, viernes 4 de noviembre, en el Bar Brau a las 20 horas, Hilario Lago 309. Abierta para todos, por supuesto, ¿no, Alejandro? Sí, sí, esto va a comenzar a las 20 horas, así que bueno, hacemos la invitación a toda la juventud, las mujeres, los trabajadores que quieran venir a charlar, a conocer más las ideas de la izquierda, pero también, ¿no?, a plantearnos a ver cómo podemos fortalecer esta alternativa de los trabajadores, cómo podemos plantear cuál puede ser la salida alternativa al país y a muchas provincias, ¿no? Que la verdad que los sectores populares la estamos pasando mal y sería importantísimo que por lo menos acá en La Pampa se siga fortaleciendo, ¿no?, la izquierda como alternativa. Alejandro, bueno, felicitaciones, muchísimas gracias por atendernos, por visitarnos. Espero que todos nuestros pampeanos te traten muy bien. Seguramente de la mano de Claudia Lupardo no hay otra. Claudia, muchísimas gracias para vos también. Dale. Hasta la próxima. Buen día. Hasta luego.